en este programa. Se le gusta rock.

Don't need. filibustero, yo no me voy a meter. Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Coloquíntido, cretino, criminal, desarrapado, dictador, espantajo, fantasma, filibustero. Rebellion on my mind. The clans are marching against the long bagpipers. Only living to wish that you were mine. You're struck by lightning, you're in love. It's not worth fighting, you're in love. Well, turn around, remember me. I'm the one who's out in danger's free. You're in love, you're in love. You make a living, loving heart. Can't conceive. like a clown, pretend that you're before. Don't you love her ways? the distance, light years from tomorrow, far beyond yesterday. She is watching, heart aching with sorrow. She is broken as she waits, hoping when all is said and done, we learn to love and be as one. Ooh. Oh, starlight, don't you cry, we're gonna make it right before tomorrow. Oh, starlight, don't you cry, we're gonna find the place where we belong, where we belong. And so you know, you'll never shine alone. There are shadows deep in the horizon, they leave us scared and so afraid. As the las mujeres, ¿verdad? ¿Qué? ¡Amo a las mujeres! Puedo nombrar más estrellas porno que usted, pero no le diga a mi esposa cuántas estrellas conozco. Me metería en problemas. Conozco a todas. Hay chicas que empezaron hace una hora y ya las conozco. Escuchas, Filibuster Rock. Esta es una canción de metal que habla sobre la Virgen de Guadalupe. La nueva imposición dejará en ruinas el templo que perdió su madre querida de ser... Miss Chile es metalera y es más tú que tú. Ignacia Fernández, modelo de 27 años, representante de Chile en Miss Universo y actualmente ganadora del certamen Miss Chile, los hizo ver a todos como tremendos posers en la semifinal de Miss Mundo Chile 2025 al interpretar una canción de su banda de death metal, Decesus. Ella estaba acompañada en el escenario por su compañero de banda, Carlos Palma. Ya ves que existe este momento en la premiación en el que las participantes tienen que subirse, pues a demostrar algún talento, cantar, no sé qué, lo que quieran en general. Tres canciones de Ariana Grande para escuchar mientras esperas el camión. Es estar en un crucero lleno de metaleros. La banda sueca Sabaton frente a todos los años un crucero por el Baltic. Llevan 3.000 metaleros y es sold out siempre.